Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, 25 de diciembre, para tratar de contarles algunas cosas. Hoy, más allá de todos los acontecimientos y de toda la bronca que uno tiene encima y de toda la indignación, yo pensaba que también, aparte de contarles algunas cosas que no son buenas, por supuesto, porque para eso estamos los periodistas, siempre decimos lo mismo. Estamos para contarles cuando el avión se cae, ¿no? Cuando el avión llega a término, pero o a veces cuando llega a término por algunas cosas que no son comunes. Pero quería aprovechar hoy para que charlemos más tranquilos, es decir, que ustedes nos puedan escuchar más tranquilos. Primero agradecer a la operadora, a Diana, agradecerle a Camilo que ha producido parte de todo esto. Después, bueno, hoy aparte es el último programa del año, ya que el próximo programa es el primero de enero, es decir, estamos en el último programa del año. Entonces también creo que tengo que hacer extensivo a los agradecimientos a todo lo que a todos aquellos que nos acompañaron durante el año. No me quiero olvidar de toda la gente que ha pasado por el programa, no me quiero olvidar de los buenos y los malos momentos de este año, pero fundamentalmente agradecer a la gente que pasó por el programa y también agradecer a todos aquellos que nos escuchan, porque si no nos escuchara nadie, no podríamos estar haciendo este programa, ¿no? Bueno, yo quería empezar hoy siendo un poco autorreferencial. Sé que a veces no está bien visto ser autorreferencial, pero en este caso creo que lo que voy a hacer autorreferencial va a hacer referencia también de mucha gente que nos está escuchando, sobre todo de acá, de la ciudad de Buenos Aires, donde vivo hace casi 68 años y de donde puedo sacar las mayores experiencias. Y por eso hablo de autorreferencial. Yo vengo de un barrio, vengo del barrio de Nueva Pompeya, en donde cuando era chico la gente se jubilaba temprano, hablo de comienzo de los años 60. La gente se jubilaba temprano, en general, se jubilaba la mayoría de los regímenes era que la gente se jubilaba a 50, 55 años. Hablo la mayoría porque por lo menos lo que yo conocía en el barrio, ¿no? En general eran trabajadores estatales, así que estoy hablando de la mayoría de trabajadores estatales, en una época que también había de otros, pero había muchos regímenes que eran bastante especiales y muchos se jubilaban muy temprano, no como ahora. Entonces, y otros no, otros a los 60 normalmente, 60 los hombres, 55 las mujeres, pero igual, era más temprano que ahora. Yo era chico y en mi barrio había muchos jubilados, gente de 50 años, 53, 54. Y yo pensaba en esa época, si aún la pucha, cuando yo llegué a los 50, 55 años, o en algunos casos decía los 60 también, porque ya se empezaban a aplicar las jubilaciones también a los 60, sobre todo en los casos privados, no en el Estado. Decía, qué lindo va a ser, uno va a poder hacer lo que quiera, pero aparte va a estar cobrando una buena plata y con eso va a vivir y va a poder salir y va a poder consumir y va a poder viajar, porque era lo que yo veía en toda esa gente que había alrededor mío. Así veía eso, veía gente de 55 años que se iban a pescar fines de semana largo a Punta Indio, que tenían una casita en... Hablo de la ciudad de Buenos Aires y de una parte de la ciudad de Buenos Aires. Insisto con esto porque sabemos que también hay oyentes de otros lados. Tenían una casita en la costa, o se iban y se quedaban 2-3 meses en la costa haciéndose una casita con parte o gran parte de la jubilación que tenían. Y de los ahorros, bueno, era una sociedad diferente. Yo lo medía como que en el futuro yo iba a ser así, como esos. Por supuesto que después empezaron a venir cambios y a venir cambios, y cada vez me fui dando cuenta de que mi futuro, que es el de muchos, no iba a ser como ese que yo había pensado. Mi futuro estaba en llegar en algún momento y jubilarme, como en los hechos estoy, y ya pensaba que había que iba a tener que trabajar, tuviera los años que tuviera, y si tenía la suerte de poder, porque hay mucha gente que no puede trabajar a los 60 y casi 68 que tengo yo. Y cada vez iba viendo y cada vez pensaba que esa idea era la idea que iba a primar en mi vida. Y no hay duda que primó. Hasta, no mucho, hasta hace 20 años atrás, pónganle, por decirles algo, seguía pensando lo mismo, que iba a tener que trabajar, pero por ahí pensaba que no tanto, porque iba a tener alguna, que uno podía tener una jubilación interesante, o más o menos interesante, haber aportado 50 años, 40 y pico, 50 años, que es lo que hice. La primera vez que trabajé aportando tenía 16, jubilé a los 65, hagan el cálculo. Y vi eso, e inclusive hace unos años, allá por el 2000-2001, un ministro decidió, a pedido del gobierno, porque había que pagar deudas, recortarle a los jubilados, a los que ganaban más de mil pesos. Es decir, les iba a recortar a los que ganaban más de $1,000. Es decir, para que ustedes entiendan, les iba a recortar a los que ganaban más de 63 mil pesos hoy, 82 mil pesos la semana que viene. Salimos todos a la calle, porque dijimos que esto no se podía hacer con los jubilados, les iban a recortar el 13%. Y seguimos pensando que, bueno, si habíamos logrado eso, que no se les iba a recortar a los que ganaban más de $1,000, iba a, el tema de la jubilación podía ser un tema que uno podía tener como objetivo, porque sabía que le iban a estar, más allá de leyes de recorte, la ley de solidaridad del peronismo, etcétera, sabíamos que algunos que habían aportado 40 años con sueldos altos, esos se iban a cobrar mejor. Después, por supuesto, siempre hubo gente que cobraba mucho menos. Pero ahora resulta que ahí estuvimos de acuerdo casi todo el pueblo argentino, ¿no? Es más, fue una de las cosas que le costó la salida de la Rúa. Ahora resulta que posterior a eso viene un gobierno que decide que hay que empezar a achatar, que dice hay que subirle a los que menos tienen y hay que bajarles a los del medio. Y así nos fuimos manejando mucho tiempo. Después resulta que viene un momento de esos gobiernos que vienen a ajustar y a llevarte puesto, pero que los primeros 2 años dicen no, todavía vayamos ajustando de a poco, vamos a hacer una reparación histórica, y entonces nuevamente aquellos que aportaron se les calcula diferente su jubilación y se les reconoce los aportes y se hace una reparación histórica, y entonces ahí una cantidad de jubilados, un millón y medio, pasa a ganar lo que tenía que ganar, y con esto se terminan una cantidad de juicios. Pero después el mismo gobierno dice qué es lo que hice. Es decir, les he aumentado mucho a estos jubilados. Entonces vamos a poner una fórmula para que en este año, que no va a haber inflación, esa fórmula, al no haber inflación, como va a estar actualizada por inflación, al no haber, al ser baja, porque siempre hubo, al ser del por ahí el 20%, los va a perjudicar a los jubilados y van a perder poder adquisitivo. Lo pierden, porque aparte le saca 3 meses de una fórmula de empalme. En este momento, hace unos días se votó una ley que después vamos a tratar de que ustedes escuchen algo de lo que se votó, por lo menos en diputado, en donde deciden que los jubilados que ganan más de 19.068 pesos van a tener congelada la fórmula. Y les va a dar un aumento por decreto el gobierno. Ahora, claro, ¿qué pasó? Lo dijo el otro día de Mendiguren, el diputado de Mendiguren. Macri hizo la fórmula para una inflación del 19-20% y resulta que tenemos el 60%, así que el año que viene a los jubilados habría que darles más del 50% de aumento. No estamos en condiciones, hay que suspenderlo, y hacen eso. Y ahora les cuento, porque yo empecé contando que yo soy un porteño de la ciudad de Buenos Aires, que pensaba algo cuando era chico. Ahora les cuento que yo soy un porteño turro de la ciudad de Buenos Aires, muy turro, que cree que aquel que como yo ganamos entre 19.000 y 23.000 pesos, Soy tan turro que creo que no nos tienen que ajustar a nosotros. Y digo esto que soy turro porque en estos días, y por eso vine bastante deprimido, en estos días escuché todo eso de muchos compañeros míos, de mucha gente que habíamos militado allá en los años 70, que me decían, pero vos sos un turro, vos fíjate que le van a dar 5.000 pesos a los que menos tienen, a los que ganan 12, 13 mil, en realidad a los que ganan 14 mil, le van a dar 5 mil pesos para llevarlo a 19, después a los que ganan 15 le van a dar 4 mil, a los que ganan 16, 3 mil, porque es así la ley, 2 mil a los que ganan 17. Y bueno, yo soy de esos turros, como me dijeron, insolidario, que no quiero aportar de esos 23 mil al que gana 12 mil. Y soy turro, para mucha gente que no es de mi generación. Ayer me decían que hay que cagar a los jubilados porque la mayoría votó a Macri. Entonces yo preguntaba, yo no voté a Macri, no voté a Alberto. Pero y me cagan a mí también. Y bueno, pues sí, pues sos un turro, porque si ganás más de 19 mil mangos, sos un turro. Sos lo que nosotros le decimos los turros oligarcas. Yo no creo, no quiero creer que todos los que me han dicho esto y que lo dicen, porque lo siguen diciendo, inclusive lo han dicho algunos diputados, tienen, los que menos ganan tienen que ayudar a los que no ganan nada. Yo los que les digo que como turro que soy y porteño turro, y les propongo, por ejemplo, que en la ley, ya no les puedo proponer nada porque ya pasó, ¿no? El ajuste ya está. Pero les hubiera propuesto que el impuesto a la minería no lo bajaran, les hubiera propuesto que le pusieran impuesto a las grandes fortunas, no a alguno que por ahí tuvo la suerte de tener un departamento más en la ciudad de Buenos Aires y que lo alquila y que ahora va a tener que pagar el doble de patrimonio, porque hay un esquema que es lo que me da vueltas en la cabeza de los últimos tiempos, pero no de los de este gobierno, del de Macri que pasó, del anterior de Kirchner, no, de la mayoría de los últimos gobiernos, que tienen esta idea que el que gana poco, el que menos gana, tiene que ser solidario con el que no gana nada. Y a su vez, en esa solidaridad, es solidario con el multimillonario. Porque al no tocarle los intereses al multimillonario, hace que esa clase media, media baja, de laburantes que hoy ganan, y jubilados que hoy ganan entre 19.000 y 30.000 pesos, son los que pagamos todo. Y bueno, yo hoy mi presentación era esa, decirles que soy un porteño turro, que aparte se calienta. ¿Saben por qué me caliento? Porque se suspende el soterramiento del tren Sarmiento. Se van a suspender las obras porque Nación no le va a pasar plata a la Reta. Y se piensan que lo están jodiendo a la Reta. Es decir, la idea parecería que es joderlo a la Reta. La idea es joder a toda la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Y también a mucha gente que viene de afuera. Porque también la ciudad de Buenos Aires, recordemos que todos los días más de 1 millón de personas entran a la ciudad de Buenos Aires. Porque, como decía en otro momento, por suerte tenemos una salud que es un desastre, pero que es mucho mejor a la salud que hay en Formosa, por ejemplo, donde está el modelo revolucionario que los que me dicen un turro, que soy un turro, apuestan. El modelo revolucionario de Gilles Dufran, que tiene un 40% de pobreza, que no tiene salud, que se mueren los com de hambre ya hace muchos años, que él está hace 24, pero bueno, pero ese no es un turro, ¿eh? El turro soy yo, el porteño de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y se piensa en eso, se piensa en que joden a Larreta, se piensa en que ahora le van a sacar fondos de los fondos que ya lo expliqué mil veces en este programa, que la ciudad de Buenos Aires no entró en la ley de coparticipación porque la ley es del 88 y todavía no era una ley para... todavía la ciudad de Buenos Aires no era autónoma. Y se creen que está bueno eso, y se creen... aparte no se creen, imagínense si mis compañeros que viven acá en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto ganan mucho más que esos 23 mil pesos que me obliga a mí a tener que tener otros trabajos, ¿no? Y como a muchos otros, porque se imaginan que es muy difícil vivir con 23 mil pesos. Pero bueno, si piensan que soy un turro, porque no quiero de esos 23 mil darle una parte, 2 mil o 3 mil a otro que gana menos, ¿qué pueden pensar los del interior del país, ¿no? O del mal llamado interior del país, ¿no? Cuando no tienen un hospital como el Garrahan y tienen que venir a la ciudad de Buenos Aires, no tienen hospitales como los que hay en la ciudad de Buenos Aires y tienen que venir acá, no tienen educación y los que trabajan afuera tratan de traer a sus hijos acá a las escuelas, como gente de la provincia y de otros lados, ¿qué pensarán eso, no? Pensarán que son más turros porque somos unos privilegiados. Y yo insisto, tenemos una ciudad, una salud que es muy mala, insisto, tenemos una educación que es muy mala, insisto, tenemos mucha pobreza, pero tenemos menos pobreza que los lugares donde gobierna hace muchos años el modelo, no sé cómo llamarle, que no es neoliberal. Nosotros tenemos el 22% de pobreza contra el 40% de promedio, contra más del 40% en Formosa, en Tucumán, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una educación que es un desastre, pero es ni comparable con la que tienen en el resto del país. Nosotros tenemos una salud que es un desastre, pero tampoco se puede comparar. Entonces yo a todos estos que dicen que soy un turro, y que con muchos me apena, porque es más, con algunos pasamos por Coordinación Federal, compartíamos algunas cosas en los momentos de lucha, algunos que me dicen eso, que soy un turro, les digo que yo quiero que estén mejor en las otras provincias, no peor que lo que estamos nosotros. Si esto es el comienzo de un ajuste todavía más terrible, se dieron los primeros pasos de un gran ajuste, en especial para todos y todas, pero en particular para la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades que tiene más clase media y clase media baja. Por eso quería hoy empezar con este programa y ponerle por ahí que acepto que me digan turro, y voy a seguir siendo un turro, y voy a tratar de que cada vez haya más turros como yo, que no quieran aportar de los 19 mil pesos que ganan, de los 20 mil, de los 30 mil, y podría agregar hasta los 40 mil, porque la canasta básica está en 35 mil. Voy a bregar para que esos, con esa gente podamos pelear para que todas estas leyes no se apliquen, o que si se aplican, que en algún momento tengan que dar marcha marcha atrás. Por un trimestre que nos robaron a los jubilados, hubo 14 toneladas de piedras. Por algo que podría ser realmente espantoso con los que lo que han votado para robarnos, lo único que hemos logrado, aquellos que estamos en contra de esto, que nos digan que somos turros, que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, que hay que hacerlo antes porque las deudas se pagan, y que nunca estamos conformes con nada, y que nada, que les hacemos, ahora ya no nos dicen eso, que les hacemos juego a la derecha, porque me parece que se están asumiendo como que son de derecha. Bueno, yo quería empezar con todo esto para simplemente, esto es una historia de vida, véanlo, no es ni, no quise acá, no quiero aburrirlos, por ahí los estoy aburriendo, pero quiero desearles, aprovechar este comienzo del programa para desearles a todos los que nos han aguantado este año que tengan un muy buen año nuevo, y que nos ponen muy contentos cuando recibimos esos mensajes que aparecen de vez en cuando en el Facebook, en el Twitter, en el Yahoo, que dicen: no coincidimos con las cosas que vos decís, Roberto, pero no me dicen que soy un turro, me dicen: no coincidimos con lo que vos decís, pero igual escuchamos el programa porque siempre tienen una agenda interesante. Es decir, lo que tienen garantizado y van a tener garantizado el año que viene, los primeros dos meses que vamos a estar una hora, y después ya en marzo con las dos horas, como siempre, lo que tienen garantizado es que nosotros vamos a opinar sobre las cosas, pero vamos a opinar sobre hechos reales, sobre lo que se dice concretamente. No vamos a opinar sobre supuestos que nadie los dijo o que los ha dicho en contra, o que han dicho, pero otra cosa, no el supuesto que tienen. Yo creo que lo que vamos a tratar de garantizar es eso, los números. Después ustedes digan, yo no tengo problema en que me llamen turro, la verdad. Es más, podemos por ahí poner que este es el programa en donde conduce un turro que se llama Roberto Ruiz, que no se resigna a que un tipo de 19.000 mangos sea considerado pobre. Nosotros cuando estamos diciendo esto, porque al comienzo algunos amigos me decían: no, se suspende la fórmula porque Alberto va a dar más aumento de jubilado. Bueno, eso lo desmintió Guzmán y lo desmintieron los diputados en la Cámara de Diputados. Desmintieron que sea para dar más aumento, porque algunos diputados, con lógica, y que nosotros también lo habíamos dicho, creo que lo tenemos colgado en el Facebook, habíamos dicho: si es que quieren dar más aumento, que respeten la fórmula, que va a ser un 28% marzo y junio, y que después den todos los aumentos que quieran, que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Algunos diputados plantearon que eso se agregara abajo, que nunca el aumento que va a dar Alberto Fernández va a ser menor al de la fórmula que rige en estos momentos. No lo quisieron votar, directamente no lo quisieron votar. Así que bueno, preparémonos, va a ser un año muy difícil, va a ser un año de muchos aprietes, ya hemos vivido algunos de esos años. El que unos compañeros digan que soy un turro, o que hay muchos turros como yo, está por ahí, uno lo acepta. Ahora, si esto dicen algunos compañeros, no quiero ni pensar qué van a decir todos aquellos que en algún momento nos decían que hacíamos el juego a la derecha porque dábamos los índices de pobreza, o porque pensábamos que dar los índices de pobreza de la UCA cuando no existía el INDEC era lo que había que hacer, y bueno, y pedían que se levantara el programa y todo eso. Así que bueno, llegó mi presentación, soy un turro, voy a ser más turro todavía el año que viene, y si vos me querés escuchar, acordate que vas a tener que bancarte a un turro. Dale. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver un poquito qué nos depara algunas cosas de la agenda. Hay un tema que no quiero dejar pasar, ¿no? Porque hay un engaño que se da cuando se debate la expectativa de vida. Recordemos que en nuestro país la expectativa de vida ha crecido muy poco de acuerdo a lo que ha crecido en otros países de Latinoamérica. Es verdad que estaba mucho más atrasado, pero acá ha crecido muy poco. Recordemos que estamos en 72 para hombres, 79 para mujeres, la expectativa de vida 76 de promedio. Más allá, porque todos me decían, pero yo el otro día estábamos acá en un programa y había una persona de 92 años y otra persona de 85. Bueno, más allá de eso, la expectativa de vida es un promedio para que tengan en cuenta. Hay algo que me preocupa mucho, unas estadísticas que ha dado la revista The Lancet, que es una revista que se ocupa de los diferentes temas de acá de la ciudad de Buenos Aires, unas estadísticas que han sido corroboradas por la UCA, la Universidad Católica Argentina, y esto tiene que ver con las expectativas de vida. Nosotros, ya decíamos, lo hemos dicho varias veces, a nivel nacional este es uno de los países que la expectativa de vida ha crecido menos en los últimos años en comparación con Latinoamérica. Está bien que ellos venían de edades más bajas, pero la realidad que acá ha crecido menos. Acá estamos entre 72 años para los hombres, 79 para las mujeres, es decir, un promedio de 76. Pero escuchen esto atentamente. Acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Soldati, Lugano, Riachuelo, los hombres tienen una expectativa de vida, hablamos de promedio, entre 69,8 y 70,5 años. Entre 69,8 y 70,5 años. Las mujeres, viven mucho más las mujeres, eso ténganlo en cuenta, y en la ciudad de Buenos Aires también. 78,3 a 79,4. Es decir, las mujeres viven más o menos 8 años más. Pero fíjense esto, que esto es lo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Estamos hablando de los hombres más o menos en 70 años, las mujeres más o menos en 79 años, en la zona sur. En la zona de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Pueyrredón, Recoleta, los hombres viven de 74,7 años a 77,5 años, viven casi 7 años más que en la zona sur. Y las mujeres, 82,1 años, 85,3 años, es decir, aproximadamente 6 años más que las de la zona sur. Es decir, estos son los problemas que a mí me parece que tendríamos que estar viendo por qué pasan. Ahora, si alguno cree que bajando las jubilaciones se va a mejorar algo, y bueno, que tengan en cuenta que eso es técnicamente imposible. Así que bueno, esto es algo de lo que pasa de lo que está pasando por la ciudad de Buenos Aires. Otra cosa que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, y que por ahí va a ser algo que suponemos que se va a votar el año que viene, hay diputados que han pedido que el protocolo de Ginés González García, es decir, el protocolo para la ley de 1921 sobre la interrupción legal del embarazo, es decir, en aquellos casos en que tenga problemas la mujer, bueno, este protocolo que lo actualizó hace poco Ginés González García. Bueno, hay diputados como el diputado Solano que pidió que se adhiera a ese protocolo desde la ciudad. Los protocolos se van haciendo, se van renovando cada algunos años porque se tienen en cuenta diferentes avances. Antes no estaba considerado que un problema psíquico fuerte, la violencia psíquica, no se hablaba de todo eso. Y hoy de eso se habla también, y bueno, todo ese tipo de cosas que afectan a la mujer que no quiere tener un hijo, se empiezan a tener en cuenta. Bueno, esperemos que el año que viene se resuelva acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, voy a terminar con alguna otra cosita de la ciudad de Buenos Aires. Entre los problemas que se van a resolver en los próximos días es si se va a seguir llevando adelante el traspaso de la electricidad a la ciudad de Buenos Aires, el traspaso de Norte y de Sur, o si eso va a seguir en manos del gobierno nacional. El gobierno nacional ha hecho un compás de espera. La gente del Ente Nacional de Regulación, que estaban preocupados por el pase, cómo se hacía a la ciudad y a la provincia, dicen que este gobierno les ha garantizado que en principio se va a dar marcha atrás en ese traspaso. Vamos a ver qué es lo que pasa, y este tema lo seguiremos viendo el año que viene, porque recordemos que ahí está también quién va a poner la plata de los subsidios, ¿no? Es decir, si la plata de los subsidios la va a poner el gobierno nacional o la plata de los subsidios la va a poner el gobierno, en nuestro caso, de la ciudad de Buenos Aires. Está, en otro caso sería el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Siguen muchos reclamos, se están dando en los consejos consultivos de la ciudad por el tema, el tema de que se agreguen más centros de salud. En general se quieren cambiar algunos centros de acción comunitaria, como el 38, que lo tenemos acá cerquita, en Medrano 350, piden que sea un centro de salud de mediana complejidad. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Estas son todas medidas que se están reclamando, y seguramente el año que viene tendremos mucho para hablar de la ciudad de Buenos Aires y de las cosas que se están pidiendo, y de todas las cosas que en las cuales vamos a tener problemas, ya que nos hemos dado cuenta, como lo decía al principio, que el gobierno nacional ha salido en contra de los porteños con los tapones de punta para tratar de que se suspendan todas las obras que se hacen acá, y eso creo que nos va a perjudicar y bastante, ¿eh? Seguimos. Justo cuando estamos cerca y nos damos cuenta que llegamos lejos, justo cuando nos miramos y nos enfrentamos a aceptar el reto, creo que ya dimos todo, cada uno vio lo que nos complementa. Cuenta el minuto a minuto que vivimos y no nos damos cuenta. Hoy que antes de levantarnos ya sabemos cómo va a estar el día. Hoy que no desayunamos, pero ya chequeamos quién está en línea. Hoy que no me acuerdo cómo hacíamos para vivir ayer. Hoy que nos desencontramos y nos encontramos todos a la vez. ¿Y qué hacer si un día al despertar se agota la señal? Queda un minuto más. Te paso a buscar, salir a caminar, mirar hoy más allá. No se puede comprar la forma de pensar.

Así que bueno, les voy a ir dando o les voy a ir haciendo escuchar a los discursos, digamos, más importantes por el contenido. Y recuerden siempre que todo lo que dicen es eso, ¿no? Son palabras. Y como estamos en la época de las pospalabras, tenemos un problema con eso. En principio vamos a escuchar al jefe, por decirlo de alguna forma, de la banda, de la bancada de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que habla del pasado. Es decir, como no puede sostener ningún discurso para avalar este saqueo que están haciendo, dicen, bueno, ustedes saquearon más. Hacen en la misma técnica de con los robos. Sí, nosotros robamos, pero ustedes robaron más. A eso ya nos tiene acostumbrado el peronismo en especial y el kirchnerismo en particular. Escuchémoslo a Máximo Kirchner. Pero si podemos verlo de otro lugar, el tema de la deuda. Deuda en moneda extranjera versus exportaciones. 212% en 2015, 335.10 ahora. Datos de Hacienda, son datos de Hacienda. Deuda externa de la Administración Central versus PBI. El peso en el 2015 era 13.90, hoy es del 40.10, tres veces más. Los intereses pagados en relación con el PBI, de 2 puntos a 5 puntos. Los intereses pagados contra los recursos tributarios de 7.90 a 21. Podría seguir. Y todo esto se vio agravado, toda esta política económica desaguisado. Un día contraían la política monetaria, otro día la expandían, nadie sabía muy bien de qué se trataba. La peor parte de todas es cuando, por ejemplo, en marzo de este año, el presidente dice, si ganamos, iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible. En la misma dirección, pero lo más rápido posible. Pasan los días, 8 de abril de 2019, la Argentina tenía 66 mil millones de reservas. 9 de abril, entra uno de los préstamos del Fondo Monetario, 77 mil millones de reservas. 15 de julio, tenía 63 mil, ya se habían ido 14 mil, entra en el 16 de julio otra vez, más. Se comen más de 35 mil millones de dólares en 4 meses en la Argentina en reservas para bancar una campaña electoral que terminaron perdiendo. Y para completar todo, un día después de la elección se levanta el presidente y pone a la Argentina de cabeza. Actúa irracionalmente una conferencia de prensa que a los 2 días nos dice, miren, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. ¿Cuánta irresponsabilidad cuando se pide tanta acá muchas veces? Dudé de hacerlas porque todavía estaba muy afectado por los resultados del lunes. Imagínense, si un presidente estaba afectado de esta manera, ¿cómo está afectada la gente todos los días en su casa cuando no puede darle de comer o no puede mejorar la calidad de vida de su gente? ¿Sabe lo que es un superpoder? Pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Ellos son los que creen que tienen superpoderes. Personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos. Y ahora nos quieren decir que las medidas, por ejemplo, para las pymes no son necesarias. Les abrieron las importaciones, les subieron las tarifas, no tienen a quién venderle. La tasa de crédito pasó de un promedio del 33% al 66%. Yo lo digo en serio, yo acuerdo que tiene que haber políticas públicas. Argentina es importantísima, pero miren, son tantas cosas, voy a cerrar rápidamente. Reforma previsional del 2017. Tuvieron que sacar un bono de 750 pesos para poder sentar a los diputados para sacarle, según las propias palabras, más de 6 mil millones de pesos a los jubilados. Un bono de 750 pesos y de 375 para aquellos que habían accedido a la jubilación vía moratoria, para aquellos que había jubilados de primera y de segunda. Ese fue un claro ejemplo de jubilados de primera y de segunda. Para terminar, soy muy respetuoso, siempre lo he sido, 5 mil pesos diputado en diciembre. Bueno, vamos a terminar. Está bien. No entiendo. Vamos a terminar. Diputado, ¿sabe qué? Yo coincido en todo que tiene que haber políticas públicas, pero ¿sabe qué importancia tiene el Estado? lo decía un ex canciller. El océano. Si el Estado no está, digamos, todo libre, nada le prohíbe al krill comerse a la ballena. Pero es siempre la ballena que se coma el krill. Y el Estado tiene que estar siempre para regular las fuerzas económicas, sociales y de convivencia entre los más fuertes y los más débiles. Ese tiene que ser el primer acuerdo para que no vuelvan estas políticas que desprotegieron a las argentinas, a los argentinos y los endeudaron por años. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, lo escucharon. Tal cual, saquen sus conclusiones. Nosotros le pusimos lo que dijeron en esa jornada, que laburaron, hay que decirlo, laburaron 24 horas seguidas, y escuché a un diputado ya a la mañana cuando se estaban votando los artículos que decía, si fuéramos choferes en estos momentos no podríamos estar trabajando, tienen que cambiar la forma de debatir en el Congreso, decía. Y es una realidad, ¿no? ¿Por qué todo tan rápido? ¿Por qué nos quieren siempre cagar tan rápido y nos cagan tan rápido? Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a escuchar ahora al jefe de Cambiemos, digamos, a Mario Negri, que dice fundamentalmente que esto no tiene que ver con el 2002, por ejemplo, y que no puede ser un proyecto donde hay 11 delegaciones de facultades para el presidente. El presidente, bueno, a partir de ahora, Napoleón Bonaparte, ¿no? Más o menos, por más que hayan hecho algunas modificaciones, escuchémoslo. También es cierto que los números fueron para atrás y que cayó la actividad económica y que tuvimos dos disparadas y corridas. Y de la deuda pública no quiero hablar mucho, porque no armen relato, muchachos. Dejaron en 254 mil millones de dólares de deuda y nosotros en 333. Pero hubo que pagar 40 mil millones de intereses también. Y hubo 20 mil millones que lo gastamos para financiarnos, porque se gasta más de lo que se recauda. Y está mal que sea así, pero no hay que decir, nosotros nos desendeudamos. Néstor Kirchner se desendeudó con el fondo, pero después le aumentaron 110 mil millones de dólares a la deuda y lo financiaron por otro lado. Tenemos que ser sinceros si queremos salir, pero también objetivamente. No estamos en la misma condición, el costo lo pagamos nosotros, pero miren, hay menos déficit fiscal que en el 2015. No hay déficit energético hoy. No hay que enojarse. Hay superávit comercial, alguno dirá por la recesión, hay superávit comercial. Hay doble de reserva del Banco Central, son pocas, pero el doble de las que quedaron en el 2015. El propio ministro, el presidente del Banco Central lo ha reconocido. Pagamos el costo de las tarifas atrasadas. Algunos de nosotros creíamos que iba a otra velocidad, pero a ustedes, diputado Negri, les queda una recuperación de las tarifas. Perdónenme, presidente, 16 horas, y hablo en nombre de toda la oposición que nos corresponde a nuestro bloque. Hoy tienen estadísticas públicas. Pero está que pasado también un sirve. Minuto y medio, diputado. Sí, perdónenme, deme 5 minutos. Hoy ya no hay un tipo de cambio atrasado. Cuando nosotros gobernábamos y éramos minoría, se cerraba con 20 minutos. Hoy Vaca Muerta produce el triple que en el 2015. Hoy ya no importan barcos de gas. Se fue el último, 250 mil dólares por día pagaba ese gasífero, ¿no? Ya no hay corte permanente en los hogares. Hay más jubilados y pensionados. Aumentaron las aguaches. No quiero nombrar más, no es una carrera de propaganda. Quiero decirle que objetivamente no son las mismas condiciones. No traten de vender en una película un pedazo de una historia que no existe y esconden de la película la parte que actuaron ustedes. Quiero decirle, presidente, dos palabras más. Delegaciones excesivas. 11 delegaciones. Llámenos por la deuda externa, porque es cierto que hay que negociar con el fondo. Y es cierto que los vencimientos son muy cortos. Y es cierto que le iba a tocar a cualquiera que gane. Estamos dispuestos a ayudar. pero llamen al diálogo. Conversemos sobre eso. También quiero decirle que no hacía falta ponerlo acá. Tiene facultades para renegociar la deuda, el gobierno. Está la ley de administración financiera, artículo 67, búsquenlo. No solo para renegociar, tiene autorización para congelar tarifas. Este gobierno que terminó tiene congelado el gas hasta enero y electricidad hasta abril. Podrían haber seguido si quieren. Ahora les digo, si congelan todo el tiempo, el proceso de inversión va a ser así. Y el verano de ahora lo vamos a pagar después. Y con esto termino, presidente. Hubo un colega que hizo una referencia al 58 que en buena hora lo sacaron. Pero eliminen del artículo primero la emergencia administrativa, porque abre la puerta a las grandes tentaciones. Señor presidente, honorable Cámara, con la ley de movilidad lo que les quiero decir es esto. Desde el fallo Badaro, lo que se exigió es que haya un índice. Y ustedes vienen por la suspensión. Hubieran traído otro índice, aunque nosotros no lo compartamos. Podría ser distinto. Lo podrían haber preparado antes. O hubiesen dejado esta ley hasta que tengan otro índice. No, hay que decir la verdad. Cuando tuvimos aquel hecho tan desgraciado que casi se incendiaba la ciudad, yo no quiero buscar las declaraciones, nos decían, le roban un trimestre a los jubilados. Ustedes, muchachos, le llevan un semestre a los jubilados, no un trimestre. ¿Saben cuánto es eso? 3.000 millones de dólares. Esa es la verdad. Para llegar a los 9.000. Entonces, acá lo que hay es un impuestazo para buscar recursos por ingreso, sin bajar gastos y asentado en tres partes. Sobre el campo, sobre la clase media y sobre los jubilados. Bueno, claro, Negri. Evidentemente, aparte claro porque también hace medio una autocrítica, ¿no? Es decir, no es que está diciendo dejamos todo bien, qué sé yo. Bueno, vamos a escucharlo a Luciano Laspina del PRO, que este hace menos autocríticas, pero dice algunas cosas interesantes. En algún momento dijo que se cerraba el Congreso. ¿Lo escuchamos? A nuestro criterio, es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional lo que pretende este proyecto de ley. Para sancionar una emergencia, la jurisprudencia es clara. Se tienen que agotar todos los recursos que la Constitución Nacional prevé para el funcionamiento normal de sus instituciones. El artículo 29 de la Constitución prohíbe a este Parlamento entregarle la suma del poder público al Poder Ejecutivo Nacional. Y con esta declaración de nueve emergencias que supera aquella emergencia del año 2002, a nuestro juicio lo estamos haciendo. Por supuesto que hay una crisis social y económica importante y tenemos niveles de inflación, lo reconocemos, pero eso no amerita cerrar la Constitución Nacional, violentar el artículo 76 y darle la suma del poder público al presidente de la Nación. No lo podemos hacer, no lo podemos permitir. La única emergencia que tenemos que atacar a esta hora es la emergencia alimentaria. ¿Y saben qué? La emergencia alimentaria la declaró este Congreso hace algunas semanas. Hay más de 10.000 millones de pesos en el nuevo presupuesto para ir a alimentos. Hay más problemas logísticos para que lleguen los alimentos a los que padecen hambre que problemas presupuestarios. Esa emergencia debería estar trabajándose ya, en lugar de debatir superpoderes. La naturaleza y el fondo de esta ley tiene básicamente, para que la ciudadanía, la gente que nos está viendo lo entienda, claro, tiene tres ejes centrales del programa económico del gobierno. El congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima, superiores a los 14.067 pesos. No estamos hablando de jubilados ricos, 14.067 pesos. Un impuestazo a la clase media. Después, si tengo tiempo, voy a hablar de eso, porque creo que es un impuestazo a la clase media y no a los ricos. ¿O vamos a creer que alguien que compra por internet es Paolo Roca? Bueno, ustedes lo escucharon. Yo ahora le propongo otro más, que es el discurso de un solidario. Este es solidario, es del partido solidario, un banquero que se olvidaron de ponerle algún impuesto extra a los bancos que ganaron más del 120% el año pasado. Parece que se olvidaron. Y bueno, Heller está tranquilo ahí con su banco, pero lo vamos a escuchar también, porque vos te mereces escucharlo. No. El rol del Estado para defender a los más débiles. Habla del rol del Estado, es decir, hacen toda una explicación de defender a los más débiles. El problema es con los recursos de quién se defiende a los más débiles. Bueno, ahí lo escuchamos a Heller. El propio título del proyecto es toda una definición en sí misma. Fíjense que habla de solidaridad social, de reactivación productiva y todo ello puesto en el marco de la emergencia económica. Y me parece que es una definición en sí misma el título. Este gobierno considera a la función pública como una herramienta de transformación que cree en el Estado y que descree en el mercado para asignar esa justicia que se merecen los sectores más postergados. ¿Por qué cito esta frase? Porque creo que esta frase está contenida a lo largo de todo el proyecto y es esencial. Es decir, cuando nosotros hablamos de un cambio de rumbo, de un cambio de modelo, creo que en esa primera definición, la del rol del Estado, salir de la idea del Estado canchero, es decir, del Estado que preparaba la cancha para que jueguen los privados, a la del Estado que tiene la obligación de actuar en función de la defensa de los intereses de los más débiles, de trabajar para la justicia distributiva, que habla de generar climas de reactivación productiva en ámbitos de solidaridad social, etcétera, etcétera, es, creo, una cuestión fundamental. Cambiar el viento, va a soplar mi suerte, va a avivar la llama que llevo por dentro y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte y porque lo merezco va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va claridad para el camino por el que se viene y va para no pasar de largo sin tomar y sin dejar tantas cosas que no vemos. Si no entiendes la luz que va alumbrando siempre adentro. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, soplale. Sopla viento y avívame, dame fuerza y entendimiento pa' comprender lo que siento. Si no me miento, yo llegaré donde quiera. Sé dónde voy, hay quien me espera. Fuera, fuera de mí todos los malos pensamientos, que estoy en vuelo directo hacia el firmamento. No vivirán en mi demonio del pasado, que hoy he aprendido la lección, ya estoy cansado.

que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Para terminar, ya te habrás cansado de escucharlo, pero bueno, que quede registrado para que sepa quiénes estaban el día que se votó el sacarle guita a las clases medias bajas. Vamos a escucharlo a Del Caño, que dice, bueno, que paguen la crisis los grandes empresarios. Claro, no, los grandes empresarios, olvídate. Y olvídate, Del Caño, si tenías alguna expectativa. ¿Te acordás que en un momento más o menos dejaste entender que te cortaran boleta y que no te votaran a vos? Bueno, se te van rápidamente las expectativas con esta gente. Son todos muy parecidos. Así que bueno, es muy difícil, después de haber visto la foto de Alberto con Mañeto, con Pagani, con los grandes empresarios, todos aplaudiendo y todos manejando esta ley, y bueno, parece que a ellos no le van a tocar nada, como no lo hicieron en otra época, tampoco lo van a hacer ahora. Escuchemos a Del Caño. El ministro Guzmán dijo que la actual movilidad generaba inflación. Sí, señoras y señores, el ministro de Economía dijo que los que generan inflación son los jubilados, o sea, el salario diferido, que el salario y las jubilaciones es lo que genera inflación. De ninguna manera, son los grandes formadores de precios, son los exportadores que venden en el mercado interno al precio de dólar. Entonces, ahora lo que se presenta en este proyecto que presenta el oficialismo, uno de los puntos centrales, apunta justamente a darle facultades al Poder Ejecutivo, eliminando esta movilidad, darle facultades al Poder Ejecutivo para que determine cuánto, cómo y de qué manera va a ser ese aumento. Y nos dicen que esto es para garantizar el bienestar de los últimos, es decir, de los más afectados. Pero resultaría que un jubilado, una jubilada que cobra más de 19.068 pesos, tiene que ser solidaria, tiene que ser solidario con aquellos que ganan 14.000. Mientras este proyecto plantea la reducción de las retenciones a las petroleras y a las mineras, no le tocan un centavo a los bancos que fueron de los grandes ganadores. El planteo del Frente de Izquierda siempre es coherente, que esta crisis no la tiene que pagar el pueblo trabajador, sino que la tienen que pagar los que la generaron, los grandes grupos empresariales. Bueno, un hombre que quiso poner un poco de cordura del Interbloque Federal, Luis Gustavo Cortigiani, quiero que lo escuchen, porque dice que hay que terminar con el tema de odio, y dice algunas cosas muy ciertas, que los que hoy votan una cosa ayer votaban en contra y viceversa. Bueno, lo que todos sabemos, cuando uno está en el poder hacen una cosa, cuando están fuera del poder hacen otra. Escúchenlo. Parecerían que algunas posiciones de este lado lo habían dicho hace meses atrás diputado del Frente para la Victoria, y lo digo con respeto. Y algunas expresiones vertidas de acá parecería que la hubieran dicho el bloque de Cambiemos meses atrás. Ese es el drama de la Argentina. Esa es la crisis de legitimidad política que nuestra sociedad nos interpela. La imposibilidad de establecer consenso, puentes y trabajar con responsabilidad fuera del blanco y negro. Y que la única salida sea blanco, no, negro, sí o lo que sea. No tenemos otra, no somos capaces de tener otra alternativa y sobre todo de hacernos cargo, señores diputadas y diputados y presidente. de que la emergencia en la Argentina es un fracaso de la política, de la política que tiene que llevarnos al desarrollo nacional, articular el bien común y la justicia social. Es el triunfo de la dinámica del odio, la emergencia. Nadie nos gusta este tipo de leyes. Hagámonos cargo. Porque es la dinámica del odio y del desencuentro nacional. Y este interbloque va a trabajar para terminar con esa dinámica del odio. Bueno, ahí escuchaste todo lo que... Lo más o menos lo que pasó. Hubo cosas que estuvieron escondidas de la ley, hubo cosas que se modificaron a último momento y no se comunicó, hubo cantidad de trampas, pero bueno, es el Congreso que tenemos, es el desastre que tenemos y es el Congreso que vos votaste. Y yo voté, bueno, que todos votamos. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. My motor. gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Queríamos dejar de hablar, y más en este momento, con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Seminio, que como siempre y tan amablemente, más en este momento, insisto, nos está atendiendo. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlo. De paso, aprovechar para agradecerte todos los momentos que hemos compartido con esta columna durante el año, ¿eh? No, al contrario, es un placer, y realmente son comunicadores en serio ustedes, porque dan el tiempo necesario a los temas, son amplios de criterio, y esto lo avalan 30 años atrás, ¿no? No, así que gracias a ustedes, y bueno, y simbólicamente extender este saludo a todos los oyentes. Hoy justo es el programa que menos tiempo vamos a tener, pero bueno, pero vamos a aclarar un par de cosas. Eugenio, parece que se están dando algunas cosas que ya habíamos anticipado en otras columnas acá. ¿Cómo ves esto, la posibilidad del cambio de la fórmula, ¿no? De para el pago a jubilados? Sí, nuestro sistema político no es ni original para mentir. No, claro. Ni con los nombres, ¿no, Eugenio? No. Siempre ponen la palabra solidaridad. Así es. Tiene el copyright Cavallo. Claro. 4463, que fue la que aniquiló la seguridad social de reparto, lleva ese nombre y parece, bueno, por ahí está presente en la acción y en el pensamiento de muchos de quienes gobiernan, quienes hacen política, ¿no? No, claro. Lo cierto es que el proyecto mandado al Congreso de la Nación, primero con un planteo muy difuso, se habló de un bono de 5.000 pesos, cosa que en realidad no es así. Lo que está planteado es un bono para todos los beneficios que sean menores a 19.068 pesos, se trate de jubilaciones y pensiones ordinarias, de PUAN, de pensiones no contributivas, y bueno, ese es el espectro, ¿no? Sí. Lo que hay que advertir también es que lo que hace este bono es complementar lo que está recibiendo el jubilado en los dos meses, diciembre y enero, sí, hasta llegar a esa suma de 19.000 pesos. Ajá. Es decir, estos son 5.000 pesos para el que gana 14, para las no contributivas de 10 son 9.000 pesos, y para el de 18.000 pesos son 1.000 pesos. 1.068, claro. Y para el que gana 1.100, pelito para la vieja. Claro. Los bonos suelen tener estas características. Nosotros planteamos que había que extender y dar concepto remunerativo a la suma, aunque fuera más pequeña. Uh-huh. Obviamente no fuimos oídos ahora ni nunca, porque lo mismo planteamos 2011, 2012, sí, 2014, etcétera. Con Macri también en el 2016. Uh-huh. Lo que hace a la fórmula, el famoso tema de la suspensión de la fórmula de movilidad, por 180 días denunciamos al Congreso de la Nación y a través de los medios también, que en ningún caso, más allá de la suspensión, así se aprobara la suspensión, el Ejecutivo está facultado para pagar por debajo de los índices que ya están consolidados para el semestre, que son el 11.54% para marzo y el 15% aproximadamente para el mes de junio. Claro, que serían los últimos tres meses ahora de inflación, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Claro. Así que el acumulado es un 27%, 27.5%. Vale decir que el Ejecutivo no puede pagar, así lo haga por decreto, índices menores a eso, obviamente sí mayores, ¿no? Claro, por supuesto. Porque si de no ser así, se entraría en la en el mismo escenario de lo que fue el cambio de fórmula de movilidad en diciembre también del 2017, claro. Que hoy está en conocimiento de la Corte lo que fue el robo de 6 puntos en lo que era la actualización en el periodo septiembre de 2017, marzo del 2018. Claro, lo que fue el enganche, ¿no? Exactamente. Claro, ahora... Sí. Sí. No, ahora, Eugenio, vos sabés que mucha gente, es más, vos lo habrás visto en los programas que vas, que mucha gente dice, no, esto se hizo porque van a aumentar, etcétera. Ahora, yo escuché ayer a un diputado de Mendiguren que dijo, Macri pensó la fórmula que hay ahora para una inflación del 19%, así textual, ¿eh? Del 19%, ahora la inflación es de casi el 60%, es una locura pagar esto, lo dijo de Mendiguren ayer, lo cual quiere decir que la idea, porque aparte si es un aumento, que van a dar más de aumento, ¿por qué no la mantienen la fórmula? ¿Qué sentido tiene? Den ese aumento y después agreguen otro, ¿o no? Sí, los abogados pues, cuando pasa algo así dicen, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Claro, ahora es así un poco, Macri quiso en su momento poner esta fórmula porque pensaba que la inflación la podía contener y le iba a bajar los sueldos a los jubilados, y ahora estos ven que hubo mucha inflación y quieren cambiar la fórmula, es una locura. Inclusive la de... si quieren debatir la fórmula, que debatan todo lo que quieran, pero que no dejen de pagar lo que ya está en el acervo del derecho del jubilado. Claro. Que son los dos índices que referíamos. Claro, aparte, Eugenio, yo creo que hay algo bueno. Cuando aquellos que estudian el tema de la gerontología, vos sabés que esto genera también incertidumbre en el propio jubilado, porque... que un jubilado, ponele que gane 20.000 pesos, que nadie puede pensar que es una fortuna, ¿no? Y me había dicho, y bueno, me van a dar el 8 ahora más el 11, es un 20% más, voy a tener 4.000 pesos más en marzo. Y le dicen que no, que se lo suspenden. Claro. Afecta hasta en su forma de vida, ¿no? Pero no te quepa duda, el daño humano que causa es terrible. Lo que pasa es que se piensa en los números, cómo hacer cerrar las cuentas, el ser humano, el jubilado, el acreedor interno que tiene este gobierno, el anterior y el anterior, que son los 7 millones que pusieron por adelantado muchos años de aportes al sistema y que no se los reconoce como acreedores, si siempre se habla de los acreedores externos, realmente no se deparan ellos. Y me parece que, mira, hay dos o tres cosas brevemente para resaltar. Artículo 51 de la desaparición, sí, de los regímenes especiales. Cuando habla de esto está hablando de los docentes universitarios, sí, de lo que es regímenes, bueno, investigadores, regímenes que tienen reconocido el 82 y el 85%. Uh-huh. Esto es gravísimo porque fueron grandes luchas para la conquista de eso, y no solo eso, sino que aportaron de más durante su vida laborativa. Claro, claro, son especiales porque aportan más. A veces lo mezclan la política porque dicen que es con los de privilegio, que es otra cosa, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y el otro tema, artículo 53, que amplía el uso del Fondo de Sustentabilidad y Garantía para pagar deuda. Uh-huh. Así que acá se devela el verdadero fin de la supuesta reforma. Claro, que sería pagar la deuda con el Fondo Monetario. Y es apalancar la deuda y garantizando el pago de la deuda, ¿no? Eugenio, para terminar, el tema de los remedios, yo por ahí me equivoco, pero cuando asumió el macrismo le condonó una deuda a los laboratorios, ¿no? Así es, la resolución 0029 del 31 de marzo del 2016, se puede buscar por internet, condona una deuda de 1.600 millones de pesos la industria, diciendo que por razones de la crisis social y más lo hacían benéficamente. Y ahora dan un descuento. Bueno, la deuda obviamente nunca había existido previamente, ¿no? No hay asiento a la deuda en PAMI. Claro. Y ahora hacen una donación benéfica de un descuento del 8% por dos meses, porque el primero de febrero ya vuelven a aumentar. Pero a todo esto no dicen nada que hicieron un colchón de precios de alrededor de un 97%. Bueno, es realmente preocupante, ¿no? Porque si bien uno pensaba que se iba a modificar la fórmula, no pensaba que lo iban a hacer todo tan rápidamente y de esta manera, ¿no? Que es una manera hasta un poco de shock, sí, ¿no? Yo creo que la urgencia lo que delata es que no se quiere resolver ninguna cuestión para con los jubilados, sino si están apurados en cerrar los compromisos internacionales que tienen, ¿no? Claro. Eugenio, con la plata de los jubilados. Con la plata de los jubilados. Claro, hoy le dijo a el presidente, le dijo a los grandes empresarios que, casualidad, los intereses de los bancos, impuesto a la minera, todo ese tipo de cosas no han aparecido en esto, ¿no? Así es, para nada. Y hoy le dijo a los grandes empresarios de AEA que le habían dejado el ANSES lleno de papeles y que hay que recomponer todo eso, pero eso, nada más, no a los empresarios parece que no les pidió ningún esfuerzo, ¿no? No, el esfuerzo lo siguen haciendo los mismos, y lo que más me desagrada es la mentira, porque podrían sincerar la cuestión, y como le van a sacar la plata a los jubilados, más allá de que vamos a insistir en luchar para que no sea así, que les den una placa a cada uno como benefactores, como la generación benefactora que resolvió la crisis del Estado argentino en el año 2019-2020, ¿no? Eso le va a sentar bastante mejor que la mentira y un peso de limosna al jubilado, ¿no? Está claro. Eugenio, yo como siempre te mando un abrazo grande, que tengas un muy buen año y que podamos reencontrarnos como siempre el año que viene por este micrófono. Un abrazo grande. Para vos, para Camilo, para toda la gente de la radio, con el afecto de siempre y el deseo de muy buen año para el próximo. Abrazo grande. Gracias. Ahí hablábamos. ¿Cómo terminar este programa del año? Nos embocaron de una forma hasta violenta. Lo siento como, y creo que los jubilados también, todos lo deben sentir así, como un abuso. Pero bueno, es así. Nos toca terminar así. Yo pensé que íbamos a terminar el año de otra manera, pero no con este ajuste terrible para los jubilados y para las clases medias. Pero bueno, ¿qué hace otro que aguantarlo? Terminamos. Un saludo a todos, que tengan muy buen año. Nos reencontramos la semana que viene, ya en el 2020, con un programa de una hora. Esperemos que todo lo que les contamos, lo que le dijimos, les sirva para algo. Muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon hoy, un día 25 de diciembre, que nos aguantaron hoy. Chao.